y Ataymi González Hernández, secretaria general de la FMC. Y por tanto, a todos le damos la bienvenida al programa y las gracias por adelantado, como se debe hacer, ¿no? La nueva costumbre. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. Anhelos y realidades. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Estéreo. Anhelos y realidades hoy. Queridos radioyentes, deseo compartir ahora con ustedes algunos aspectos relacionados con el proyecto de ley del Código de las Familias que está en plena consulta popular. Este proyecto de ley está estructurado de la siguiente forma: por títulos, capítulos, secciones y artículos. Presenta 11 títulos referidos a disposiciones preliminares de la discriminación y la violencia en el ámbito familiar, del parentesco y la obligación legal de dar alimentos, de la filiación, de las relaciones parentales, del matrimonio, de la unión de hecho afectiva, de otras instituciones de guarda y protección en el ámbito familiar, de las personas adultas mayores y de las personas en situación de discapacidad en el entorno sociofamiliar, de la mediación y la defensoría familiar, normas de derecho internacional privado familiar, más disposiciones transitorias y disposiciones finales. Anhelos y realidades Amigos radioescuchas e invitados, según el criterio de muchos especialistas de todas las ramas socioculturales, y si me lo permiten, el nuestro también, este proyecto de ley del Código de las Familias que se nos presenta en consulta popular resulta ser el más completo, justo, inclusivo y ajustado a los tiempos que corren no solo en nuestro país, sino en todo el planeta Tierra de cuantos se han concebido hasta la fecha en Cuba. Sin embargo, la diversidad de criterios, modos de pensar, influencia del medio social y la herencia histórica patriarcal dentro de los cánones de cómo se debe o debe ser una familia, de seguro que han creado un fuerte debate tanto desde el punto de vista colectivo como en lo individual, donde afloran disímiles tendencias filosóficas y de la propia práctica social. Entonces, les propongo conocer algunos criterios sobre el tema en cuestión recogido por nuestros colegas en diferentes poblados de la Ciénega de Zapata. Escuchemos. Familia puede ser donde tú te sientas bien, no necesariamente tiene por qué ser mamá y papá. Muchas veces vemos por ahí muchas familias con padres, madres e hijos que los padres se separan o simplemente viven juntos y no son familias funcionales. Si tuviera que decir algo que no me agrada de este proyecto, pues no hay nada que no me agrade. Y digamos que si tengo que decir algo que me agrada, pues te diría que es el hecho de que este nuevo Código de las Familias está refrendando, está defendiendo una vez más el derecho que tienen todas las personas de crear una familia, el derecho de amar sin que nada los coarte y el derecho de, pues, de ser felices. ¿Cuál es mi opinión sobre ese proyecto de ley? Bueno, creo que es un proyecto muy moderno, creo que es un proyecto de ley que está temperado a los tiempos actuales, a los cambios que ha sufrido la sociedad cubana durante varias décadas. A ver, sí he leído muchas cosas y he visto, sobre todo en las redes, personas que no están a favor del Código de Familia, sobre todo las personas religiosas que practican alguna religión cristiana, sobre todo, que plantean que ellos están a favor de la familia original. Creo que más allá de eso, la familia puede ser un grupo de amigos o simplemente dos personas del mismo sexo que decidan casarse, estar juntos y quieran formar su propio núcleo familiar. Resaltaría su carácter plural, resaltaría su carácter progresista y resaltaría el hecho de que es muy, muy inclusivo, porque está tratando de garantizar todos los derechos para todas las personas y eso me parece su valor fundamental. Hay que considerar que el código que está vigente actualmente es del año 1975 y de acá, de hasta ese momento, hasta hoy, se han sucedido muchos cambios en la sociedad cubana. Yo creo que este código viene a dar salida a muchas de las inquietudes y problemáticas que tiene hoy la familia cubana. Somos el termómetro de la opinión popular. Cuando de opinión popular se trata, ahí estamos nosotros. Anhelos y realidades. Cuarta temporada. Bien, amigos invitados, ya escuchamos algunas opiniones que tienen nuestra gente, ¿no?, sobre el proyecto de ley del Código de las Familias que se nos presenta a debate. ¿Qué pueden contestar, explicar, informar y hasta, por qué no, dar ustedes también sus opiniones al respecto? A ver, local, vamos a empezar por ti, que eres jurista, ¿no? Bueno, creo que dentro de las opiniones que se acaban de transmitir, está el hecho, evidentemente, el código está a punto de cumplir sus 47 años, o sea, el código que está hoy vigente. Evidentemente, en estos 47 años, la sociedad cubana se ha modificado ostensiblemente y el código no va a modificar, el nuevo código, el proyecto de código no modifica a la familia, sino que recoge la modificación que la sociedad ha establecido en las familias. Y evidentemente es inclusivo, o sea, no obliga, no es imperativo, no obliga a nadie, por ejemplo, a casarse con otra persona si no desea hacerlo, sino sencillamente aprueba el hecho de que haya dos personas que quieran casarse, sea independientemente de su sexo. O sea, es uno de los aspectos que más se ha debatido, que a mi juicio no es el más importante. O sea, el código, perdona que te interrumpa, en el código del 75, decía explícitamente, el matrimonio se concibe entre un hombre y una mujer. Unión entre un hombre y una mujer. Y ahora es entre dos personas. Correcto. Entonces queda claro que a nadie se le está obligando que se case con el mismo sexo, ¿no? Es un problema de voluntad, un problema de selección de cada cual. O sea que es más inclusivo, ¿no? Por supuesto. Ajá. Entonces, a ver, Yameli, tú querías decir algo al respecto de lo que escuchaste, ¿no? De lo que explican las personas. Sin entrar ahora al detalle, que después lo vamos a hacer, ¿no? Bien, buenos días primeramente para todos. Los criterios pensé que iban a ser, no sé. No, nos queda otro bloque, si sí. Te descuidan en el otro bueno, bloque. Bueno, puede ser, pero muy muy contenta porque, a ver, yo soy una persona que ya no soy muy joven, pero soy una persona que estoy de acuerdo con este código porque es un código inclusivo. Es un código que le da derecho a todas las personas. Y más moderno. Y más moderno. Y realmente las personas que dieron sus criterios tienen una forma de pensar que va muy acorde con este nuevo código de las familias cubanas. Entonces, querido radio oyente, por lo oído, hay comprensión de que el código debe ser aprobado, que el código está reflejando lo que está sucediendo, como decía Oscar, en nuestra sociedad objetivamente. Usted puede tener su criterio, yo puedo tener otro, pero lo que está sucediendo en la sociedad cubana no se parece en nada a los años 75 y 76. Esa es la realidad. Pero bueno, ¿qué usted cree? Nos vamos y después me devuelve la señal, ¿verdad? Vamos a andar para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar, matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar, reviva la amistad, vamos a andar un día. Para llegar a la vida. Anhelos y realidades. 99.5 y 101.1 FM. Sí, estimado radio oyente, este es el programa de reflexión y debate Anhelos y Realidades, que hoy está tratando el importantísimo tema del Código de las Familias. Recuerde que usted también puede participar con una llamada al teléfono 4598-7156. La opinión que tengo sobre el proyecto de ley del Código de Familia, sí, me agrada, estoy muy de acuerdo con lo que plantea. Creo que va a ser muy beneficioso para cada persona, cada niño, cada familia. Sí, conozco que se está realizando en el país una consulta popular, incluso conozco que comenzó en el mes de febrero y se va a extender hasta el próximo mes de abril. He estado al tanto de todo lo que se está discutiendo, analizando, he escuchado, he leído incluso muchos de los aspectos que me interesan como padre y como integrante, ¿no?, de una familia en ese sentido. Creo que debemos tener un poquito más de información por los medios, por las diferentes vías, explicarle a las familias. Es algo diferente que se va a realizar en nuestro país y creo que debe ser explicado. Deben estar dentro de todas esas explicaciones las palabras de psicólogos, profesionales que le lleguen a las familias para que no haya malas interpretaciones. Pero sí estoy de acuerdo porque estoy a favor siempre del amor y de la felicidad. Yo tengo una opinión muy favorable, creo que es un código que no le quita derechos a nadie e incluso le otorga derechos a muchas personas que en un momento determinado no lo tenían. Yo creo que es un código que refuerza el papel de muchos actores en la familia, el tema de los abuelos y las responsabilidades legales y afectivas que hay que tener respecto a las personas mayores. Yo creo que es un código que respeta y le da también derecho al abuelo sobre los nietos y la presencia, porque los abuelos tienen muchos deberes, pero muy pocos derechos. Entonces, ese código viene a reforzar el papel del abuelo como un integrante de derechos sobre los pequeños. nos veremos en una sociedad un poco más inclusiva. Y de modo en general me parece que es una forma positiva de tener una sociedad también más responsable, más educada, con diferentes temas a los que antes era un poco tenso poder conversar a nivel general. Y me agrada eso, que sea tan inclusiva, que le permita a todos vivir dentro de una sociedad que pueda materializar todo tipo de pensamientos. Yo creo que también el tema de la responsabilidad parental, que se ha estado manipulando mucho respecto al tema de la patria potestad, hay que leer todo lo que lleva implícito este código, que no le está quitando derecho a nadie sobre los hijos, pero ofrece responsabilidades a los padres a la hora de criar y de formar una persona, una familia en ese sentido. Yo creo que también el tema del matrimonio igualitario es muy positivo, ya que le da la libertad y le da, ofrece la carta de derecho a personas que por una cuestión afectiva, por una cuestión sexual, no tenían antes ese reconocimiento. Para mí lo veo muy positivo y en ese sentido creo que es un código muy completo. Panel telefónico activo y al rojo vivo, 4598-7156. Sonido único, infinito. Recuerde, es usted el principal protagonista de este sonido. De este sonido. De este sonido. De este sonido. Realidades. Listos, invitados, se llenó el bote. Tenemos el bote que en cualquier momento se hunde. Pero bueno, no, querido radio oyente, lo que estamos diciendo es que estamos dentro de un recinto y tenemos a todos los invitados aquí para que dialoguen a través de esta emisora con ustedes. Así que los micrófonos de la emisora Carrulla el Mar, como le llamamos nosotros, o lo que es lo mismo, emisora La Voz de la Victoria, son suyos. Vamos a empezar por ti, Oscar, que eres el jurista. Mira, escuché algo ahí muy agradable. Y agradable para nosotros, ¿no? Que somos abuelos. ¿Y a ti te ha pasado algo con el problema de los abuelos? Sí, mira, es interesante el tema del derecho de los abuelos. Yo recuerdo una jueza muy conocida y muy querida por el gremio que comentaba dentro de su experiencia profesional, una de las cosas más difíciles fue separar a una nieta de su abuela al momento de fallecer el padre y que la madre, que nunca se había ocupado de la niña, vino a reclamarla. Entonces, todavía hoy en el Código Vigente no existe la posibilidad de que los abuelos podamos reclamar los derechos de comunicación con los nietos. Y este sí. Este código incluye ese derecho. No solo los abuelos, también los tíos. O sea, hay que ver que nuestra familia... Ese es el parental, la familia cubana es muy amplia. Sí. Y bueno, esa familia que se ha criado con un niño o un menor, y ese menor se separa de esa familia porque en el momento de decidirse la, la guardia y cuidado, pues bueno, se le da a uno de los cónyuges y la otra familia se queda un poco que alejada del menor. Bueno, tiene esa posibilidad de reclamarla y de establecer por la vía o del acuerdo, pues, que realmente es lo ideal, o del tribunal si fuera necesario establecer un régimen de comunicación con esos menores. Eso es algo muy difícil. Hay otro tema muy interesante, Julio, y es el tema de la autonomía progresiva de los menores. Hay un viejo adagio que decía que los niños hablan cuando las gallinas. Bueno, ese adagio, la sociedad, y no es el código, el propio desarrollo de esos niños, de esas niños y niñas, lo ha dicho. Ya los niños y niñas son capaces de defender sus derechos. Óigame, te dan vuelta. Ajá, pero además Cuba es miembro también de la convención, o sea, se ha adherido a la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas. Entonces, evidentemente hay que incluir esto en el código. ¿Y por qué se habla de autonomía progresiva? Bueno, porque los niños y niñas, en la medida que van creciendo, y fíjate que no se pone ni siquiera como una edad determinada, sino que en la medida, cada caso puede ser diferente, pero tiene derecho a tomar determinadas decisiones y a defender sus derechos. O sea que ya los niños pueden hablar aunque las gallinas no vayan al baño. Está claro. Bueno, muy bien, Oscar. Son dos temas que, bueno, trajeron a colación nuestro radio oyente que fueron entrevistados, no radio oyentes, sino personas de la población que fueron entrevistadas por nuestros colegas. A esta pregunta sí es para todos, así que son 2, 4, 5 invitados tengo aquí a mi alrededor. ¿Cuál es la estrategia diseñada por nuestro municipio para que la consulta popular se desarrolle satisfactoriamente? A ver, Alain, vicepresidente de la Asamblea Municipal. Un saludo para todo nuestro pueblo y decirle que desde la Asamblea Municipal, desde el propio gobierno, mucho antes de comenzar el proceso de consulta de este Código de la Familia, se ha estado intercambiando constantemente con las autoridades del Consejo Electoral Municipal, apoyándolo con los recursos que se necesitaban para garantizar el proceso y los recursos que se necesitan hoy para seguir apoyando y desarrollando el proceso. Se ha estado también de conjunto con ellos, estando recibiendo los seminarios, acompañándolo en la preparación de todas las autoridades que participan en este proceso. Una vez realizado el cronograma, se le dio a conocer también a las presidentas de nuestro Consejo Popular y a los delegados para que tengan conocimiento de cuándo le corresponde en su circunscripción, en sus áreas, las reuniones que están previstas a realizar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo también de apoyar a las organizaciones de masa, de apoyar a las autoridades de la circunscripción para convocar al pueblo, para citarlo, para preparar las condiciones que se necesitan en ese momento también, que lleva solemnidad por la seriedad de este código, por la trascendencia, por el momento que se vive. Y ese ha sido también el papel que han estado desarrollando los delegados en las 9 reuniones que hemos efectuado hasta el momento. Con el Departamento también de Comunicación Institucional de la propia Asamblea se ha estado comunicando a la población antes y durante el proceso todos los preparativos y la forma en que se ha venido desarrollando este proceso hasta este momento. Muchas gracias. A ver, Alexei, por los CDR, ¿qué ha hecho los CDR para que esta consulta popular salga con la calidad requerida? Bueno, Julio, muy buenos días para usted y para todos los amigos que a esta hora nos escuchan. Y como bien decía el presidente Alain, todas las organizaciones políticas y demás del territorio, de conjunto con el Colegio Electoral, hemos estado involucrados en esta tarea de convocatoria a toda nuestra población a través de nuestro CDR, la Federación con su sistema de federadas y secretarias de bloque de federación, para que haya una buena asistencia y una buena consulta de este código por la importancia que amerita para nuestra sociedad. Y bueno, en eso estamos haciendo el esfuerzo para llegarle a todo el mundo. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Taimí como secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas. ¿Cómo ha sido la cosa, Taimí? Bueno, bueno, reiterarle las buenas tardes a todo el pueblo cenaguero que nos esté escuchando. Decirle que en el cambio acá de la organización de la Federación de Mujeres Cubanas, teniendo en cuenta el sistema de reuniones que tienen conformado cada una de las circunscripciones y aparejándolos a nosotros como organización, desde los bloques y las delegaciones estamos haciendo masiva la participación de estas en cada una de las comunidades que se han realizado. Señalizando y enfatizando a la vez que la Federación de Mujeres Cubanas moviliza y garantiza la participación de cada uno de los pobladores en las circunscripciones que estén señalados en este momento. Decir que para la organización es importantísimo la discusión que se está haciendo de los códigos de la familia en las circunscripciones. ¿Por qué? Porque ahí las mujeres vamos a estar más empoderadas y nos vemos señalizadamente en cada uno de los artículos que refleja esta, cómo nos defiende y de la manera como lo hacemos. Muchas gracias. Ajá. Bueno, ahora le toca a los trabajadores, a Ayala. ¿Qué ha hecho la CTC para que esta consulta popular sea exitosa? Sí, bueno, buenas tardes a todos los radio oyentes. Bueno, el movimiento sindical obrero no ha estado fuera de todo este proceso. Nosotros a través de Matutino, de Vespertino, hemos ido convocando a todos los trabajadores de conjunto con su familia a que participen en la asamblea de la discusión del Código de la Familia. No solo ellos, sino toda su familia, para garantizar que un apoyo popular, que haya un intercambio profundo a partir de la importancia que tiene este código para toda la población cubana, porque es un código inclusivo, es un código donde se va a aprobar todos los derechos, desde el niño hasta las personas mayores, incluyendo personas que tienen otra inclinación sexual, que hoy viven en pareja y no hay nada que esté dentro de la ley para ellos tener su derecho. Correcto. Bueno, ya han pasado por aquí las organizaciones políticas y de masa que están asegurando, ¿no?, el éxito de esta consulta popular, que tenemos 3 meses, Oscar, ¿no? Desde el 1 de febrero hasta el 30 de abril. ¿Es así? Sí, es así. Hay que decir también que la Unión de Juristas garantiza un jurista en cada una de esas reuniones. Qué bien. Y el objetivo de la presencia de juristas en la reunión no es debatir, no es callar a nadie, sino todo informar, por el contrario. Es aclarar cualquier duda que pueda ocurrir, pero además es poder recoger después adecuadamente las opiniones de cada una de las personas, porque estas opiniones son todas recogidas, clasificadas y elevadas a la comisión redactora del código, que en definitiva va a remodificar de nuevo. O sea, llegaremos a una versión 24 del proyecto, y a partir de ahí entonces ese será después de haber recogido todas esas opiniones, que se volverá a llevar a la asamblea, para que será el proyecto que será presentado al referéndum popular. O sea que después de dar nuestras opiniones en esas reuniones, también tendremos el derecho a votar sí o no por el código una vez que la asamblea lo lleve a referéndum. Y este, si mal no recuerdo, el digamos que es la versión 23 de ese código, ¿es así, Oscar? Sí, la versión 23 fue presentada a la asamblea. Ya después de eso hubo otras modificaciones, y a partir de aquí, bueno, ya pienso que llegará la 25, será la que ¿sí? la que a la larga llegará sí. como al referéndum popular. Eso da la medida de cuánto se ha debatido, cuánto se ha escuchado a nuestra población y a nuestros especialistas, porque esto ha sido fruto de grandes investigaciones. Sí, la creación del código del proyecto es una creación colectiva. O sea, han participado diversos especialistas de diversas especialidades, porque la familia es un conglomerado de personas, y por lo tanto es un conglomerado de situaciones diversas. No son solo los juristas, o sea, los juristas le han dado forma a toda esta gama de opiniones. Y por supuesto también han tenido en cuenta no solo la práctica nacional, sino incluso la práctica internacional. Bien, hasta aquí hemos debatido, y no sé si el director va a poner una pausa o vamos a continuar. Hemos debatido qué ha hecho el municipio para que la consulta popular sea exitosa. Pero hay más, querido radio oyente. Quédese ahí en el dial. y siga escuchando La Voz de la Victoria y Anhelos y Realidades. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Dicho así, parece que todo ha sido en calma, que no ha habido polémica, que todo han aprobado el código, o por lo menos no el código, sino lo que dice una gran cantidad de artículos, ¿no? Y de títulos que tiene ese código. ¿Cuáles han sido los títulos y artículos con mayor polémica dentro de la población senadera? Ustedes que son los que han asistido, ¿no?, a esas reuniones de consulta popular. Oscar, te vamos a dar la palabra un momentico para que tú, como presidente de los juristas, lo que han recogido, nos diga cuáles son los títulos y los artículos que no digamos que se desaprobaron, sino que hay poca información o porque hay confusión. En fin, ¿o hay otro criterio que puede existir también? Bueno, yo creo que el tema más, digamos, más discutido o más debatido en el tema del Código de la Familia es precisamente la concepción del matrimonio, ¿sí?, como dos personas. Creo que porque a partir de ahí, por supuesto, se enlaza, esta institución del matrimonio se enlaza con el tema de la adopción, de la familia, de la filiación, etc. O sea, creo que ese es un tema que se debate mucho, pero que se simplifica mucho cuando se considera que el matrimonio es lo más importante, o que las modificaciones que se le hacen en el proyecto de código del matrimonio es lo más importante de todo el proyecto. Realmente hay muchísimas más cosas que son tan o más importantes que el simple hecho de aceptar que dos personas de un mismo sexo puedan contraer matrimonio. Sí, porque a nadie lo obligan, ¿no? Es una realidad. Ese es ahí. El tema, el código actual impide la relación entre dos personas del mismo sexo. El proyecto de código permite a las personas, o sea, no obliga a las personas, sino que permite hacerlo. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, Daimí, tú que hablabas ahorita de las mujeres, dime si ha habido algún problema, algún elemento contradictorio que tú hayas escuchado por la misma federada, ¿no? En esa asamblea, muy rapidito, ¿no? No, a ver, explicarte y decirte, sí, que más bien polémica, pero no con contradicciones, sí, como lo refleja el código, que para eso lo estamos llevando, claro, a cada uno de las circunscripciones y en cada uno de los poblados, ¿sí? El tema de los apellidos en cuanto a los niños, porque nos ven ahí las féminas como que estamos perdiendo el valor, y hemos tenido que explicar y decir que no, que para eso el código lo recoge, que es igualitario, y además los conocimientos. Pero eso tiene que ver con el matriarcado. No. No, para nada, para nada. Que por eso es que se está pidiendo que se pongan de acuerdo ambas parejas para poder llegar a un consenso y dejarlo tal y como está, o aprobar lo que nos está pidiendo el Código de la Familia. Y en otra ocasión, lo que decía el compañero jurista anteriormente a mí, el tema de los matrimonios igualitarios, que también ha traído sus polémicas, pero al final las compañeras han entendido y aceptan tal y como se explica. Porque eso es algo que se decide muy personal uno, porque eso no nos va a dañar ni nos va a afectar ni para funcionar como país, ni como municipio, ni como provincia, para nada. Eso es una decisión propia de cada persona. Bueno, y estamos en igualdad de derechos. Correcto, gracias, Daimí. Ayala, en los centros laborales, ¿no? En los matutinos, en los vespertinos, donde usted ha participado y se han hecho esas consultas, ¿qué ha salido? ¿Qué título, qué artículo es el que más se ha abordado? Como decía Daimí, no es solamente que sea polémica o no, pero que sea discutido. Pienso que hay coincidencia con el tema de matrimonio de las personas del mismo sexo. Otro tema que que sea que las personas tienen dudas es el tema de los apellidos, que se abre el primer apellido de la mujer y no es del hombre. Pero bueno, se la ha ido explicando y que es un acuerdo mutuo del matrimonio. Y entonces ha habido entendimiento con respecto a este tema. Está bien, gracias Ayala. Bueno, Alain, dime algo con respecto a los delegados, ¿no? En las circunscripciones, en las consultas populares, ¿qué es lo que ha salido ahí en los artículos y los títulos? Bueno, en las que hemos tenido la gran oportunidad de estar, dígase en el Consejo Popular de Cayo Ramón, a las dos que se han efectuado en Playa Girón, han sido estos los asuntos tratados, ¿no? El tema, como se decía, y así de esa manera, el tema relacionado con el matrimonio, el tema relacionado con los apellidos. Pero también ha habido una comprensión de forma general de todo lo que abarca el código, y han habido vivencias de situaciones que han pasado con el presente código, y que este nuevo código, por supuesto, da todo el instrumento legal para que eso no suceda. Y recuerdo la vivencia de una persona que perdió, no tuvo derecho a adquirir los bienes a partir de que estaba siendo cuidadora, tutora de alguien en un momento determinado. A la hora de fallecer, por supuesto, no hay mecanismo legal que le reconozca esos derechos, y después vino alguien allegado a esa familia que había fallecido, que nunca la había atendido, y por supuesto tuvo derecho a todos esos bienes, incluyendo la vivienda como tal. Ha habido opiniones muy positivas relacionadas con el tema de también el matrimonio de la que el código en este momento permite a una menor de 14 años de poder casarse con la autorización de los padres. Este nuevo código recoge realmente a partir de los 18 años de edad, que es donde hay plena capacidades para poder decidir. Ha habido también mucho reconocimiento y mucho apoyo a todo lo que tiene que ver con la herencia, a todo lo que tiene que ver con las obligaciones que tenemos y los deberes que tenemos con la atención a nuestros hijos. Y eso es algo muy positivo. O sea, y nos sorprende la forma en que el pueblo lo ha visto, lo ha sentido, pero también la cultura que ha venido alcanzando el pueblo, la comprensión que tiene sobre esto. Muchas gracias. Bueno, miembro del Buró, ¿cómo ha visto el Comité Municipal del Partido? ¿Qué ha llegado como título, artículo? ¿Usted coincide en lo que ha dicho los compañeros? ¿O hay algo nuevo que pueda aportar en ese sentido? Totalmente coincido, porque el partido siempre está en contacto directo con las organizaciones políticas y de masa, con la asamblea, trabajamos juntos para que este código, el conocimiento de esta consulta popular del Código de las Familias llegue a todos los pobladores de la Ciénaga. Sí, pero en cuanto al título y los artículos que ellos han expresado, que han sido los más polémicos, los más trabajados. Totalmente de acuerdo. El matrimonio, el derecho de los abuelitos, los apellidos, es la polémica que hay en la población, y quedan aclarados con los juristas que están participando en las diferentes escenas. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos queda aquí en el tintero una última pregunta. Pienso que debemos estar en tiempo, director. Estamos en tiempo. Bien, entonces, queridos radioyentes, lo que le queremos dar a ustedes es más bien un aspecto general, ¿no? Sobre el Código de las Familias, cómo se está comportando en nuestro municipio. Y hay una última pregunta a los invitados. ¿Cuál es la valoración de ustedes en cuanto al medidor de aceptación o no del proyecto de ley por parte de los pobladores del Humedal durante estos 10 días de consulta? O sea, llevamos 10 días nada más de consulta. En estos 10 días, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen de si aceptan o no el Código de la Familia nuestra población? Vamos a empezar por Alain, para darle después al jurista que nos diga qué hay hoy. Sí, como les decía, y como usted decía, hemos llevado 10 días de consulta, efectuándola en el territorio todos los martes y todos los jueves, y hemos hecho un total de 9 reuniones. Y independientemente de las opiniones diversas, que es el objetivo también, que haya opiniones diversas de este código que se está sometiendo a consulta, hemos valorado que hay un apoyo total al código como tal. Porque una opinión que yo tenga de un artículo determinado referente a un asunto muy determinado no quiere decir que se invalide el código en todos sus artículos, que es tan amplio, que es tan inclusivo y que la población reconoce que realmente nos da derechos y nos pone una mejor situación a la hora, desde el punto de vista legal, de tener los derechos que hoy están refrendados en la Constitución. O sea, la población ve la correspondencia de este nuevo Código de la Familia con la Constitución que hoy tenemos vigente. Muchas gracias, Lai. A ver, Oscar, ¿y usted como jurista, cómo ha visto la cosa? Sí, más que la opinión, que yo creo que en general es a favor del proyecto, yo quería puntualizarle a los oyentes cuáles son sus derechos en esas reuniones. Pues muy bien. O sea, en primer lugar, cualquier persona puede proponer eliminar alguna palabra o texto, puede proponer cambiar una palabra o texto por otra, puede proponer agregar algo nuevo, o puede proponer eliminar un artículo o párrafo en su totalidad. Ajá. O incluso manifestar alguna duda. Incluso llega la organización de estas reuniones a decir que cualquier persona puede incluso manifestar cualquier otra preocupación que tenga, que no tiene incluso que ver con el código, que bueno, no es lo ideal, pero también se puede ocurrir. Y bueno, también eso se recoge. O sea, que estamos en esas reuniones precisamente para recoger toda la opinión de la población y elevarla por los canales que se han establecido al efecto, para que, como dije al principio, puedan llegar a la comisión redactora del código, que conformará entonces la versión definitiva, esa versión que llevaremos al referendo, y que también insisto en el hecho de que cuando vayamos a apoyar a votar en ese referendo, tengamos en cuenta que no debemos vetar un código por un artículo que no nos gusta. Está claro. O sea, sino que debemos hacer un balance general de qué aporta ese proyecto a la sociedad. Entonces, ¿qué usted cree, director? ¿Hay una pausa o continuamos? Se lleva la señal, pero usted me la devuelve, ¿verdad? Correcto. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Yo me siento tan feliz porque te tengo a ti y son mis sueños una realidad. Bueno, queridos radiooyentes e invitados, el propósito de este programa fue precisamente el objetivo también del mismo, que es informar, polemizar hasta cierto punto, valorar cómo ha ido transcurriendo esta consulta popular del Código de Ley de las Familias. Y la valoración que hacemos todos, ¿no? Es que hasta hoy, 10 días de consulta popular, es positiva, ¿no? La valoración que hacemos de cómo ha concientizado nuestra población senaguera la importancia de aprobar este Código de las Familias. Por ser humano, por ser inclusivo, porque nos da más unidad desde el punto de vista de pueblo y de familia. Entonces, correcto, creo que nos hemos acercado un tanto al tema y le hemos dado cierto tratamiento. Esta emisora radial es un medio, es un sujeto presto a colaborar en bien de la microsociedad senaguera. A ustedes, invitados, muchas gracias por ser tan responsables y gentiles al asistir a este estudio de radio para informar, reflexionar y debatir aspectos relacionados con el proyecto de ley del Código de las Familias. A usted, amigo, o amiga radio escucha, le invitamos a sintonizarnos el jueves 24 de febrero, fecha histórica, a la misma hora, 11 ante meridiano, para abordar todo lo concerniente a la COVID-19, estrategia municipal para atenuar su impacto. Mil gracias por sintonizarnos y, como siempre, les dice su amigo incondicional Julio Antonio Amorín Ponce: el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Un sonido que vive en ti.